Padre Santo. Y todo te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias, alabado sea el nombre de Jesús. Puede sentarse, mi hermano, aleluya. No cierre la Biblia, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y dele una lecturita ahí a esos versículos, gloria sea el nombre de Jesús, desde el versículo 8 en adelante. Mírelo por encimita, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque vamos a hablar, aleluya, y vamos a hablar, aleluya, tanto a las damas como a los caballeros. No se sienta mal, caballero, aleluya, pero en esta mañana vamos a dirigir el tema a las damas, pero al mismo tiempo usted va a tomar su parte. Usted va a agarrar lo suyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Gracias, mi hermana. Alabado sea el nombre de Cristo. La Biblia nos habla acerca de una mujer próspera, de una mujer que tenía posesiones, pero de una mujer sabia e inteligente, de las que hay aquí, ¿verdad? Una mujer sabia, inteligente, una mujer con visión del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el siervo de Dios pasaba por su casa siempre, y la mujer siempre insistía en que el siervo de Dios entrara a su casa a comerse algo. No dejaba pasar al siervo de Dios sin que el siervo de Dios tan siquiera entrara a su casa para comer algo. Ella le insistía a su marido y le decía, este hombre que pasa por ahí es varón de Dios, es siervo de Dios. Y estaba en lo correcto. Y dice la palabra que ella construyó, mandó a construir, le dijo al esposo, vamos a construirle un cuartito ahí al siervo de Dios para que cuando pase no tenga que irse corriendo, sino que pueda comer aquí, se quede aquí, descanse y luego pueda seguir su ruta. O sea, Dios había puesto el sentir en esta mujer de bendecir. Qué bueno, mi hermano, aleluya, cuando tú no simplemente eres bendecido, sino que la bendición que tú recibes la puedes compartir con otro. O sea, una mujer que hacía las cosas para bendecir, una mujer que no estaba buscando nada, no necesitaba nada, mi hermano, aleluya. Si usted lee la palabra, cuando el profeta le dice, ¿qué necesita esta mujer? Jesse, tráeme a esta mujer y pregúntale si necesita que yo vaya donde el rey y hable con el rey, que yo vaya donde el general y hable con el ejército. Y ella le dice, no, yo vivo en mi país, yo vivo en mi casa, todo está bien, todo está tranquilo. O sea, como quien le dice, yo estoy haciendo esto porque yo siento del Señor hacerlo. O sea, hay cosas que Dios pone en nuestro corazón y no buscamos nada más detrás de eso, sino el hacerle bien a una persona, sino el levantar a una persona, sino el restaurar a una persona, sino el levantar un ministerio o hacer algo. No buscamos reconocimiento, buscamos que la gloria de Dios siga moviéndose, que el poder de Dios se siga moviendo. Y esta mujer es ejemplo de eso. Aleluya, mujeres, aleluya, que van trabajando, que hacen algo para que la obra de Dios, para que el ministerio de Dios siga hacia adelante. El mismo Jesús tenía colaboradoras, el mismo Pablo tenía colaboradoras, mujeres que trabajaban para la gloria y honra de nuestro Señor. O sea que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo para que Dios se glorifique. Es lo que nos está diciendo la palabra en esta mañana. Y le pregunta, aleluya, ¿qué necesitas? Y ella, pues yo no necesito nada, lo tengo todo. O sea, estoy dando de lo que tengo, estoy, aleluya, compartiendo la bendición que Dios me ha dado. Simplemente eso, no estoy buscando nada más. Y el criado dijo, no sé, pero, el criado le dice al profeta, no sé, pero es que no tiene hijos. Y el don está mayorcito, está viejito el don, y ya no tiene hijos, alabado sea el nombre de Jesús. Y el profeta le dijo, échala para acá, dile que venga para acá, que tengo palabra de Dios para ella, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y cuando la mujer viene, le dice, mira, de aquí a un año vas a tener una criatura en tus brazos. Y ella decía, no haga mofa de la sierva del Señor. No haga mofa de mí, alabado sea el nombre de Jesús. Ella no lo pidió, pero al año ya había recibido el nene, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Ella no lo estaba buscando, mi hermano, no era parte de su agenda. Porque qué bonito, mi hermano, cuando tú recibes una bendición, Dios pone una bendición en tus manos y no ha sido parte de tu agenda, o sea, tú no la estás buscando. Ella viene a ti porque tú le estás sirviendo a Dios, porque tú estás buscando el rostro de Dios, porque tú quieres agradar a Dios y entonces Dios te bendice. Porque, mi hermano, últimamente tenemos gente que va detrás de la bendición, pero no del Dios de la bendición. Y hay que aprender a andar detrás del Dios de la bendición, porque una vez agarres a Dios fuertemente, Dios va a cambiar tu nombre, Dios va a bendecir tu casa, Dios va a bendecir tu entrada y Dios va a bendecir tu salida, alabado sea el nombre de Jesús. Porque Él no cambia, mi hermano, Él es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Y aquella mujer recibió la bendición, pero hoy quiero hablar de cuando la bendición se va. De cuando la bendición nos la arrebatan, alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra que el nene estaba con el pai en el campo, le dio una insolación y el nene murió en las faldas de la mamá. La bendición que Dios le había dado, yo no sé si la bendición tuya, aleluya, tú crees que ya se murió o que ya desapareció. Te voy a decir esta mañana que todavía la bendición tuya no le han puesto fecha de caducación. Todavía la bendición tuya, aleluya, no ha llegado porque no es el tiempo, pero todavía Dios no se ha olvidado de las palabras que te habló, alabado sea el nombre de Jesús. Y aquella mujer, aleluya, en vez de llamar a la funeraria, oyó, en vez de llamar a la funeraria, en vez de llamar a las lloronas, gloria sea el nombre de Jesús, y en vez de tirarse donde el marido a decirle, mira, el nene se murió, aleluya, lo puso en la cama del profeta. Lo puso en la cama del hombre de Dios, aleluya. Estaba esperando un milagro, alabado sea el nombre de Jesús. Cuando nosotros esperamos un milagro, no decimos hasta aquí llegamos, ya se acabó, ya terminó, no. Hay esperanza. O sea, cuando tú estás esperando, aleluya, que la gloria de Dios, porque si Dios te dio algo, era para tú retenerlo. No es para tú perderlo. Dios no da nada para perderlo. Dios da cosas que se retienen. Dios da cosas que se quedan. Dios da cosas que no se van. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Si algo se fue, no era de Dios. Si algo te dejó, no era de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y esta mujer, aleluya, va donde el marido y le pide permiso. Yo, la mujer sabia sabe pedir permiso. Y le dice, mi amor, querido, no sé cómo lo hizo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero la... Mire, mi hermana, usted tiene la fuerza más grande que existe. Cuando usted, aleluya, enamora a su marido le dice que sí. A la brava no, pero a la buena sí, ¿verdad, varones? Amén. A la buena nos arrastran. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dice, voy a ver al varón de Dios. Dame permiso, voy a ir a ver al varón de Dios. Y él le dice, pero que no es día de culto. No es día de culto, ¿para qué vas para allá, aleluya? ¿Para qué vas a ver al hombre de Dios si no es día de culto? No hay fiesta, no hay nada, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y ella le dice, paz, tranquilo muchacho, aleluya. Pero ella iba en busca de un milagro. Ella iba en busca de una contestación. Iba en busca de que Dios trabajara, aleluya, con la necesidad que ella tenía. Pero me gusta algo, mi hermano, aleluya. Ella le dice al criado, vamos por ahí para adelante, pero tú no te pares para nada. Tú no te detengas para nada, no vamos a hablar con nadie, no vamos a tratar con nadie hasta que no lleguemos donde está el varón de Dios. O sea, cuando tú necesitas algo de parte de Dios, aleluya, los comentarios están de más, alabado sea el nombre de Jesús. Esos amigos, aleluya, que echan la fe tuya por el suelo, están de más, alabado sea el nombre de Jesús. No le abra la puerta a aquellos, aleluya, que vienen con palabras negativas, que vienen con cosas para echarte para atrás, aleluya. Ciérrale las puertas a ellos y siga caminando hasta donde está el profeta, alabado sea el nombre de Jesús. Porque sabe una cosa, el profeta simbolizaba la presencia de Dios. El poder de Dios, la contestación de Dios, como hoy en día nosotros necesitamos la contestación de Dios, buscamos a Dios, aleluya. Ya no necesitamos profetas, aleluya. Los profetas los tenemos, ¿sabes para qué? Para confirmar lo que ya Dios nos habló. Aleluya, porque yo nunca he creído que Dios me tiene que estar mandando recados. Yo no sé usted, pero a mí el viejo mío nunca fue donde el vecino decirle, mira, vete y dile al hijo mío que vaya a comprar manteca. O que vaya a comprar una libra de arroz o una libra de habichuela. Jamás el viejo mío fue donde el vecino. El viejo mío venía donde mí y decía, mira, avanza, que pa el almuerzo, muévete. O la vieja mía venía con lo mismo. Nunca Dios le envía recados a sus hijos. Dios le envía mensajes directos. Pero como somos cabezones, ¿verdad que sí? Como somos cabezones, a veces Dios no tiene que repetir las cosas por otro. Alabado sea el nombre de Jesús. Si ya yo te he bendecido, ¿para qué vas a buscar bendición en otro lado? Si ya en donde te he puesto, donde te planté, soy tu bendición. Y vas a ser bendición. Alabado sea el nombre de Jesús. La tsunamita llegó, va corriendo, alabado sea el nombre de Jesús, a donde está el profeta. Y el profeta la ve de lejos. Y para estos que todo lo ven y todo lo saben, alabado sea el nombre de Jesús. Porque hay gente que todo lo sabe, o yo. Gloria a Dios, no sé si han cogido un curso de espiritismo o de algo diferente, pero la Biblia me dice que el profeta envió al criado porque veía a la mujer angustiada y Dios no le mostraba lo que estaba en el corazón de la mujer. Así que tenga cuidado con el que viene y dice, yo veo. No, mi hermano, no, aleluya. Usted ve si ya yo he visto primero. Usted me habla si Dios me ha hablado primero. Usted trata conmigo si Dios ha tratado conmigo primero. Alabado sea el nombre de Jesús. No me venga a traer algo nuevo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Si yo un día de esto salgo y le digo a todo el mundo, aquí nos vamos a vestir todos de saco, tenga cuidado. Empiece a orar por el pastor. Aleluya. Y el día que diga, vamos a venir sin ropa todos, aleluya. Usted, el primero que mete a, aleluya, lleve al manicomio, sea el pastor. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Es que tenemos que ser santos. Sí, tenemos que ser santos, por eso nos tapamos. Por eso nos cubrimos, por eso nos cuidamos, por eso andamos en santidad buscando el rostro de Dios. Esa es la santidad. Usted no me diga que una iglesia, todos es nuda, aleluya, son santos, chacho, aleluya. Eso es una iglesia nudista, alabado sea el nombre de Jesús. La mujer va andando, aleluya, y lo que me gusta es la contestación de ella. ¿Cómo le va a tu esposo? Bien. ¿Cómo le va a tu hijo? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. Aleluya, porque aunque estés pasando la prueba, o como dicen por ahí, aunque estés pasando el Niágara en bicicleta, tú tienes que decir que está bien, porque esto no es por vista, esto es por fe. Nosotros no andamos por vista, mi hermano, andamos por fe, alabado sea el nombre de Jesús. Hablamos de fe y a veces no entendemos lo que es la fe. La fe es decir, esto va, esto va, esto va. Dios lo dijo y esto va. Hermano, es imposible, va. Hermano, no se puede, va. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Haga como hizo la hermana Laura, pídale al palo de limón que tire tan siquiera un limoncito, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y Dios lo va a tirar, y se lo tiró maduro, alabado sea el nombre de Jesús, para que hiciera el jugo inmediatamente, para gozarse de la bendición que venía detrás. Quien no ha oído ese testimonio, vaya donde la hermana Laura y pregúntele qué fue lo que pasó lo del limón, aleluya. Porque a veces nos dan limones, aleluya, y Dios nos da la habilidad de coger los limones y hacer limonada. Y bregar con la esperanza que Dios ha trabajado para nosotros. Porque hay una esperanza en nosotros. Hay una palabra profética en nosotros. Hay un mover del Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que creerlo, mi hermano, aleluya. Ya no es el profeta el que nos va a traer la palabra. Ya no es el pastor. Escuche bien, es usted quien tiene la palabra. La palabra habita en usted. El Cristo vivo, el Cristo de la gloria habita en usted. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han hecho morada en usted. No hay diablo, no hay demonio que lo engañe si usted no se deja engañar. O sea, que no se mueva, mi hermano, no se agite. Tranquilo. O sea, Dios lo hizo usted para la gloria de Él. Dios lo hizo usted para la alabanza de Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Hablaba ahorita mi hermano Ismael acerca de un negrito, gloria a Dios, pero también los hay blanquitos, ¿oyó? Hablaba mi hermano Ismael acerca de un negrito que estaba en el fondo del zafacón, gloria a Dios, aleluya, que Dios tuvo que mirarlo bien, aleluya, y sacó ese negrito, aleluya, y dijo, con esto yo voy a hacer algo bonito. ¿A cuántos Dios nos sacó del fondo del zafacón? Aleluya. Y nos miró bien y la gente decía, no sirve, no brega, no funciona. Y Dios dijo, a este lo voy a utilizar yo para mi gloria, para mi honra, para mi alabanza, para que la gente entienda que no es el hombre, aleluya, sino que soy yo el que cambia, el que transformo y hago nuevas todas las cosas. O sea, al Dios que nosotros le servimos, es el Dios que brega con los imposibles. Ese muchacho no hay quien lo cambie, esa nena no hay quien la cambie, ese hombre, ¿quién lo cambiará? Aleluya, la presencia del Espíritu Santo, el poder de Dios, la oración, porque es que, mi hermano, aleluya, lucha así, decimos lucha así, pero no vamos a luchar, alabado sea el nombre de Jesús, a la guerra, hermano, vamos a la guerra, aleluya, pero a veces decimos vamos a la guerra y andamos como el cangrejo para atrás. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos para la guerra, para allá, para la guerra. Aleluya. Y si es posible, empujamos a otro adelante. Gloria a Dios, aleluya. Porque no queremos pagar el precio. Hay que pagar un precio. Aunque las cosas sean imposibles, aunque las cosas se vean duras, hay que pagar un precio. ¿Sabe una cosa? A la tsunamita, el criado, está bien todo, pero yo no vengo a tratar contigo, muchacho. O sea, el enfoque mío no es el pastor. El enfoque mío no es la hermana de adoración del frente. No, no. Yo vengo a buscar a Dios. Yo vengo a buscar la presencia de Dios. Y no me malentienda, mi hermano, aleluya. Lo que pasa es que la presencia de Dios estaba en el profeta. Para aquel tiempo la presencia de Dios estaba en el profeta. Ahora la presencia de Dios está en sus rodillas. Cuando usted dobla sus rodillas y clama al cielo, los cielos se abren y la gloria de Dios desciende sobre su vida. Cuando usted dobla sus rodillas y dice, me rendí, Señor, aquí estoy. Y Dios dice, ahora es que voy a bregar con él. Ahora es que voy a bregar con ella. Ahora le voy a mostrar mi gloria. Le voy a mostrar mi poder. Y la mujer le dice al criado, todo está bien. Bien. Aleluya, déjame pasar. Pero cuando llega mi hermano, aleluya, se agarra de los pies del profeta. Se agarra de los pies del profeta y le vuelve a decir, yo no te pedí muchacho. Yo no te dije que te burlaras de mí, no te pedí muchacho. O sea, no te pedí, aleluya, una bendición por un tiempito. No te pedí una bendición por un tiempito, te pedí una bendición larga. Te pedí una bendición que durara, alabado sea el nombre de Jesús. Es lo que está diciendo la mujer, mi hermano, aleluya. No te pedí un muchacho para perderlo después, alabado sea el nombre de Jesús. Yo no lo pedí, tú me lo diste, aleluya. Y si tú me lo diste, tú lo vas a levantar. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Dios te da algo, aleluya, no se va a perder. No se va a perder, va a perseverar, va a terminar, alabado sea el nombre de Jesús. Porque la voluntad de Dios es que tú seas bendecido y bendecida, alabado sea el nombre de Jesús. Y esta mujer se agarra de los pies del profeta, como hizo Jacob. No te suelto, no te suelto. Aleluya. Me llamo Jacob, usurpador. Soy el que le compré la primogenitura a mi hermano. El que le robé la bendición a mi hermano. Me llamo Jacob. El que estuvo bregando con un suegro más pillo que yo. Aleluya. Por más de cuántos años, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero estoy aquí, aleluya, y quiero un cambio en mi vida. Quiero algo en mi vida, alabado sea el nombre de Jesús. Y se agarró del ángel y no lo soltó, mi hermano, aleluya. Aunque el ángel lo dejó cojo, no lo soltó hasta que el ángel no le dijo, te vas a llamar Israel. El que pelea con Dios y el que permanece con Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Y esta mujer se agarra de los pies del profeta y no lo soltaba. Y el criado a soltarla y el profeta dijo, no, déjala ahí, que hay una angustia en su corazón y Dios no me ha mostrado qué está pasando aquí. Alabado sea el nombre de Jesús, porque al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Cuando tú vas a la presencia de Dios con esa humillación, en esa búsqueda, Dios no te desprecia. Y los demás dicen, no, Dios, no pidas eso a Dios, que Dios no lo va a bregar. ¿Qué Dios no puede bregar? ¿Habrá algo que es imposible para Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Porque se mete un hombre donde hay leones y los leones se calman. Aleluya. Coge un pueblo, lo tira, aleluya, entre un ejército y un mal, aleluya. Y el ejército dice, aquí se acabaron, gloria a Dios. Y Dios dice, aquí es que voy a mostrar mi milagro. Y Dios agarra el mar y hace pasar al pueblo en seco. ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Si usted me lo dice en esta tarde, gloria a Dios, yo se lo creo, aleluya, pero me tiene que dar la convicción de que Dios no pudo hacerlo. Porque Dios todo lo puede. Pero yo tengo que creer. Y yo tengo que humillarme ante Él. Y yo tengo que agarrarme de Él. Y no soltarlo hasta tanto Él no me bendiga. Y la mujer se agarró de los pies del profeta. Y no lo soltaba. Aleluya. Y cuando le comunica lo que está pasando a la mujer, entonces el profeta manda, aleluya, a Jesse con el báculo para que lo ponga sobre el niño. Aleluya. Pero la mujer le dijo, no, pero yo no me voy de aquí hasta que tú no vayas conmigo. Aleluya. No estoy buscando un milagro. No estoy buscando un milagrito. Estoy buscando que la presencia de Dios vaya conmigo. Escuche bien. No estoy buscando un milagrito, mi hermano. No. Estoy buscando que la presencia de Dios vaya conmigo. Que aunque el nene se levante, yo quiero el varón de Dios allí. Yo quiero la presencia de Dios allí. Yo quiero el mover de Dios allí en mi casa. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que estaba diciendo la varona. Sea mi hermano, porque un milagro lo puede tener cualquiera. ¿Verdad que sí? Hay gente, mi hermano, que Dios le ha platificado las muelas y están afuera. Hay gente que Dios lo levantó, aleluya, de una cama moribundo y están afuera. Hay gente, mi hermano, que eran paralíticos y están andando, pero están andando para allá, para la fiesta, para el baile. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay gente, que no se quedó simplemente con el milagro. Agarró al dueño de los milagros, al rey de reyes y señor de señores. Lo agarró, lo abrazó. Se apegó de tal manera a él que no lo suelta, alabado sea el nombre de Jesús. Eso era lo que la tsunamita le decía al profeta. No, yo no te voy a soltar tú, aleluya. Me vas a hacer el milagro, pero yo no te suelto. De aquí en adelante, Dios está en mi casa. Dios se mete conmigo. Yo me meto con Dios. En vez de ser él y yo, somos uno, alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Qué lindo es cuando el mismo Jesús decía, el Padre y yo uno somos, aleluya. Y Dios está buscando un pueblo que sea uno con Dios. Aleluya. Cuando usted aprende a ser uno con Dios, usted es uno con su hermano. Usted aprende, aleluya, a soportar a su hermano. ¿Por qué el pastor dice soportar? Dice porque amar es fácil. Amar de lejos, por carta y por teléfono. Uno ama a cualquiera de lejos. Pero vivir con alguien, aleluya, que es la espina en tu pie. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y soportarlo. Y soportarla. No digan amén los varones. Porque alabado sea el nombre de Jesús. No es fácil. Pero sabe una cosa. Que Dios pone dos completamente diferentes. Completamente diferentes. Con caracteres diferentes. Viniendo de sitios diferentes. Y cuando Dios se mete en el asunto, Dios los cambia de tal manera, aleluya, que como decía un varón, antes recién casado, mi esposa me hacía 20,000 señas, yo no entendía nada. Ahora simplemente me mira y yo sé, tengo que ir allá a buscar esto, hacer esto otro, aquello. Ya lo conoce, ya lo sabe todo, aleluya. No que nos hayan amaestrado, no, varones, no piensen eso jamás. Alabado sea el nombre de Jesús. Hemos aprendido, amén. Hemos aprendido. Mire, aquel varón sabía la mujer que tenía, aleluya. Si es otro, dice, no, yo me voy en el burro contigo también, alabado sea el nombre de Jesús. La dejó ir sola, sabía para dónde iba, que no sabía qué iba a buscar, pero sabe una cosa, cuando tú te humillas delante de Dios, tú te agarras de Dios, aleluya. Porque Jesse puso el báculo sobre el muchacho, y el muchacho, pues mire, se quedó ahí en la cama. Porque hay gente que anda al lado del que tiene el poder, pero ellos todavía no lo han recibido. Hay gente que andan al lado de la candela, pero todavía ellos no se han quemado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y es necesario que esta leña mojada, aleluya, se seque y empiece a arder, aleluya, para la gloria de Dios y para el poder de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, que cambiemos, que seamos transformados, que Dios haga una diferencia en nosotros. Pero ¿cómo se logra, mi hermano? Aleluya. Buscando a Dios. Tsunamita no se quedó en la casa. Yo espero que el profeta pase de aquí a un mes. Aleluya. Se le hubiese podrido un muchacho en el cuarto. Gloria sea el nombre de Jesús, no. Aleluya. La fe sin obra es muerta. La fe sin obra no sirve. Ella puso el nene en la cama del profeta, pero ella se fue a buscar al profeta. Aleluya. Le enviaron el asistente del profeta, pero ella dijo, no, si tú no vas conmigo, yo no salgo de aquí. Aleluya. Y el asistente del profeta, pues, pudo hacer, espérate, yo he visto que mi jefe hace esto, otro, aquello. Aleluya. Hizo lo mismo, aleluya. Pero no es lo mismo cuando tú simplemente estás aprendiendo como cuando ya tú sabes quién es el que es el jefe. Porque el jefe no es el profeta, el jefe es el Espíritu Santo. El jefe es la presencia de Dios. Es el Dios vivo, aleluya, en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el nene, pues, no se levantó. Y que yo le hice todo lo que tú le haces. Yo bregué con todo lo que tú haces y nada. Aleluya. Pero la mujer no soltó al profeta. El profeta llegó a la casa y cuando el profeta simplemente hizo lo que tenía que hacer, le devolvió el muchacho vivo a la señora. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros necesitamos más que un profeta. Nosotros necesitamos más que un pastor. Nosotros necesitamos más que un culto de adoración. Nosotros necesitamos la presencia de Dios las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Cómo se logra esto? Agarrándonos del Maestro. Tú y yo nos tenemos que agarrar del Maestro. Aleluya. Pero mire cómo, yo no sé si Jesse no oyó bien al profeta, pero el profeta le dijo, cuando vayas para allá, para casa de la tsunamita, no te pares para nada. No hables con nadie y haz lo que te estoy mandando. No sé si Jesse, como era así tan cabezón, hizo algo que no tenía que hacer en el camino. O sea, cuando Dios te da unas directrices, sigue al pie de la letra lo que Dios te está diciendo. No te muevas ni a izquierda ni a derecha, haz lo que Dios te está diciendo. Porque cuando el profeta llegó, aleluya, la gloria de Dios se vio, el poder de Dios se vio, el muchacho se levantó. ¿Qué pasó con Jesse? Todavía me estoy preguntando. Pero fue el mismo que luego cometió un error con el profeta. Aleluya. Nuestro corazón tiene que estar rendido al Señor. Nuestra voluntad tiene que estar rendida al Señor. Para Dios hacer cosas grandes con nosotros. O sea, Dios te puso en una posición, y ahora hablo a las mujeres, en una posición. Dios te dio un regalo. El regalo que Dios te dio, a veces nosotros los padres, los hombres, no entendemos el regalo que ustedes tienen. Ustedes tienen un sexto sentido. Ustedes tienen un sentir que nosotros no tenemos. Aleluya. Porque ustedes durante 9 meses cargaron un bebé en su vientre. ¿Saben lo que es? Aleluya, que de momento le empiece esa cuestión de que estoy gorda, me siento así. Aleluya, me dio este antojo, quiero comerme esto y este marido mío no se levanta a buscarme lo que yo necesito. ¿Verdad, hermana? Bien, aleluya. Yo sé de una que lloró por pasteles, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Lo lloró más, aleluya, que a un difunto. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Hermano, y uno a veces se rascaba la cabeza y ¿qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo? Aleluya. Mire, mi hermano, las hormonas, el cuerpo, todo estaba cambiando. Hay un ser que se está criando allá adentro. Alabado sea el nombre de Jesús. Ustedes saben lo que es parir. Los hombres no saben lo que es parir. Lo que hemos pasado por la piedra, hemos probado parte de los dolores. Lo que hemos pasado, aleluya, por los divertículos, también hemos pasado por parte de los dolores. Aleluya. Pero no hemos visto a la criatura. Porque la mujer pare, le da dolor, pero luego se regocija cuando ve a la criatura. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Es lo que dice la palabra. Pero yo quiero, y usted perdóneme, varones, que usted aprenda también a parir. Hubo un silencio aquí, ¿verdad? Yo quiero que usted, varón, aprenda a parir también. Porque Dios lo ha bendecido hasta ahora. Dios ha sido con usted hasta ahora. Es tiempo de que usted bendiga a otros. Es tiempo de que usted empiece a engendrar hijos como Pablo, como Sila engendraron hijos aún dentro de la cárcel. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que aún en la prueba, aún en la dificultad que estés pasando, aún en lo que se haya levantado, aleluya, no mires ni izquierda ni a derecha. Busca la voluntad de Dios, busca el rostro de Dios. Y lo que Dios te prometió, nadie te lo va a quitar, nadie te lo va a arrebatar de las manos. Alabado sea el nombre del Señor. Que tenemos ahora doctores que son profetas. Ahora los doctores le dicen a la gente que se va a morir y la gente dice, me voy a morir porque el doctor me dijo que me iba a morir. Me va a pasar esto porque el doctor me dijo que me iba a pasar esto. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está la unción de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Aleluya. Es tiempo de creerle a Dios, mi hermano. Desde el 2011 me están esperando a mí para meterme cuchilla. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Porque el tipo dijo, no tiene divertículo, tiene una rosera ahí tremenda. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Yo dije que no, yo no voy para un hospital, aleluya. Yo voy a predicar la palabra, yo voy a llevar el mensaje, aleluya. Señor, en tus manos estoy. Y aquí se oró por mí, y no vino ningún evangelista, vinieron unas hermanas y oraron por mí de la misma congregación. Y sabe una cosa, 3 días después que las hermanas, yo no tenía ningún dolor, pero 3 días después que las hermanas oraron por mí, se me dieron unos dolores, que yo creo que el hijo estaba a punto de nacer. Alabado sea el nombre del Señor. Dolores de esos bien buenos. Y yo dije, párate un momentito, porque a veces tenemos que detenernos, mi hermano, aleluya. Oraron por mí, me dieron una palabra profética y me está dando dolor. Diablo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Dolor, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Muerte, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Hermano, cuando dije eso, se fue el dolor. Se fue el dolor sin pastillas, sin nada. Aleluya, se fue el dolor hasta el día de hoy. Aleluya, que ayer, perdonando a los hermanos, ayer me estaba comiendo un pegadito más bueno. Gloria sea el nombre del Señor, con un arroz con gandules, mucho gandul. Aleluya. Para el que padece esa enfermedad, eso es, ¿cómo es? Eso es un crimen, ¿verdad? Eso es suicidarse la persona. Aleluya. Pero Dios ha dicho que si tú crees, para el que cree, todo es posible. O sea, que comerme un platito de gandura, eso no es nada. Eso no es nada, aleluya. Si Él abrió el Mar Rojo, si Él detuvo el Jordán, alabado sea el nombre de Jesús. Si a la oración de un hombre la luna se paró aquí, el sol se paró allá, alabado sea el nombre de Jesús, según Él. Pero fue el universo completo quien se detuvo, alabado sea el nombre de Jesús, a la oración de un hombre. ¿Qué no podrá ser Dios? ¿Qué no podrá ser Dios si tú le crees y tú le pides con un corazón contrito y humillado? Si tú lo buscas, ¿qué no podrá ser Dios? Yo estoy sano, repítelo conmigo, yo estoy sano para la gloria de Dios. Yo estoy sana para la gloria de Dios, aleluya. Yo estoy nuevo, alabado sea el nombre de Jesús. Uno de 16 no está como yo, alabado sea el nombre de Jesús. Declárelo por Dios, alabado sea el nombre de Jesús, aunque el 16 suyo sea al revés. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Pero no diga que es de 57 y se siente de 75, alabado sea el nombre del Señor. No me haga eso, aleluya. Diga al débil, fuerte soy, aleluya. El poder de la vida o la muerte está en el poder de la lengua. Lo que tú hables, lo que tú digas, eso tú obtienes. Los míos le van a servir al Señor. Los míos van a ser hombres de Dios, mujeres de Dios, gente llena del Espíritu Santo. Dilo. Y si el diablo me oye, pues que se le dañen los oídos. Alabado sea el nombre de Jesús. Si tú confiesas algo y el enemigo te oye, aleluya, que se le revienten los tímpanos, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Si te das cuenta que te está oyendo, empieza a gritar lo más fuerte, aleluya, y empieza a alabar a Dios, a glorificar a Dios, a bendecir el nombre de Dios, hasta que lo que Dios ha puesto para ti se te sea concedido, alabado sea el nombre de Jesús. No mires los consejos, no mires ni a izquierda ni a derecha, sigue para adelante. Llega hasta donde tienes que llegar. Eso lo dijo Pablo. ¿Puesto los ojos en qué? En el blanco de la soberana vocación nuestra. ¿Y quién es ese? Cristo. El crucificado. El que ahora no está en la tumba, porque al tercer día resucitó. Está a la diestra del Padre. Cristo no está muerto, Él está vivo. Él se fue por un tiempo, pero vuelve por nosotros. Así que, y dijo, pedid y se os dará. Él no dijo, pedid y vamos a hacer unos planes allá arriba en el cielo para bregar cómo, porque es que el déficit que está allá arriba en el cielo es igual que el que está acá abajo en la tierra. ¿Verdad que él no dijo eso? Papá tiene calles de oro allá arriba en los cielos. Las mansiones son de oro puro, de oro casi parecido al cristal. Y alguien dijo, eso no se puede, pero hubo uno que le dijo, sí, si el oro se purifica completamente, es como el cristal. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que el oro que papá tiene allá arriba, el de 24 quilates acá, que dicen que es caro, es el de acá abajo, perdonando, aleluya, es porquería al lado del que él tiene allá arriba. Aleluya. ¿Y sabe para qué lo utiliza? Para las calles, para que usted y yo andemos. ¿Y sabe una cosa? Que allí no hay barrenderos, allí no hay que limpiar las calles, porque allí no hay polvo ni contaminación. Y vamos a estar con él por toda una eternidad. Y si él ha preparado eso para nosotros, mea culpa, mea culpa. Usted no esté todo el tiempo dándose golpes en el pecho porque usted era un pecador, usted era malo, yo era esto. Es que Dios no me puede dar lo que le da a fulano o a mengano porque como yo era así tan pecador, aleluya. Y la sangre de Cristo, ¿qué? Y el borrón y cuenta nueva, ¿qué? Si la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. Empieza a disfrutar a tu Cristo. Empieza a disfrutar tu salvación. Empieza a disfrutar las cosas lindas que Dios tiene para ti. Aleluya. Porque sabe una cosa, Dios va a mostrar su gloria, Dios va a mostrar su poder. Pero mira, derechito, como soldado, derechito. Ni aquí ni allá. No. Mira, no. Mira para acá, no. Estoy mirando para el frente. Voy para el frente. Voy buscando una bendición. Aleluya. Pero adicional, estoy buscando al que da la bendición. Porque una cosa es que a usted le traigan un vaso de agua, pero otra cosa es que usted esté al lado de la fuente. Cuando usted está al lado de la fuente, nadie tiene que traerle un vaso de agua. Usted dice, aquí la tengo. Aquí está. Está cerca de mí. Está al lado mío. Y yo pregunto en esta mañana, ¿quién está cerca de la fuente? ¿Quién necesita acercarse a la fuente en esta mañana? ¿Quién necesita una oración? Aleluya. Y no le escuche la voz al diablo, que el diablo siempre te va a decir, no, no estás preparado para eso. Tú no sirves, eso es para otro. No, mentira del diablo. Eso se preparó para nosotros. ¿Sabes que todo este universo se hizo a causa nuestra? ¿Tú no sabías eso? Todo lo que existe fue creado a causa de cada uno de nosotros. Buenos y malos, Dios los creó para nosotros. O sea que si Dios creó todo esto para nosotros y nosotros damos un paso hacia adelante y lo buscamos, ¿qué no nos dará el Señor? ¿Qué nos dirá el Señor que no se puede? ¿Qué nos quitará el Señor? Amén. Yo simplemente estoy buscando unas valientes. Estoy buscando una tsunamita. Y si se cuela un tsunamita entre ellos, a mí no me molesta, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque ya es tiempo, mi hermano, de que la gloria de Dios, que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Que la palabra que un día se profetizó, que la palabra que un día se estampó en ti, aleluya, porque fue un sello que se puso en ti, Dios empiece a trabajar sobre él. Aleluya. ¿Quién no tiene esa fuente cerca y la quiere hoy? ¿Quién no la tiene cerca y la quiere hoy? Aleluya. Si no, yo paso y que oren por mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado Jesús. Sentarme al lado del Maestro. Andar con el Maestro. Ser cubierto por su gloria. Que las alas del ángel de Jehová estén sobre mí cubriéndome todo el tiempo. Que pueda decir como David, está a mi izquierda, a mi derecha, a mi frente, a mi guardaespaldas, aleluya, arriba y abajo, en él habito, en él ando, alabado sea el nombre de Jesús, en él respiro. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién más? Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Quién más? ¿Quién más? Saba y Aramás andaraba soa. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué rico eres, Señor. Aleluya. Poderoso Jesús.